y lo vio llorando sin consuelo a la sombra de un abedul. ¡Qué precioso gato pato! Dijo la nena. ¿De veras te parezco lindo, princesa? Preguntó el gato pato ilusionado. ¡Precioso! ¡Ya te dije! Contestó la nena. Sin embargo, aquí en el bosque de Gulugú, nadie me quiere, se lamentó el gato pato. Si querés, yo te puedo querer, le dijo la nena cariñosa. Sí, quiero que me quieras, dijo el gato pato. Siempre que vos quieras, que yo quiera que me quieras. Claro que yo quiero que vos quieras que yo te quiera, respondió la nena. ¡Qué suerte!, dijo el gato pato. Hacía años que yo quería tener un gato pato. Y lo alzó delicadamente. Le hizo unos mimos y se lo llevó a su casa, donde el gato pato jugó, trabajó, estudió y finalmente hizo pareja con una sabia gata pata. Monilda cuidó a toda la familia gato patil, dándoles todos los días una rica papilla de tapioca con crema de maní. Y todos vivieron juntos hasta la edad de 99 años y pico. Y de este modo tan grato, se acaba el cuento del gato pato. Voy por un caminito y vuelvo por otro. Si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Hoy una poesía que se llama Tarde de invierno y la escribió Jorge Luján. Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna y dentro de ella a mi madre que viene por la calle. Y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. Me voy por un caminito y me voy por otro. Y si te gustó, mañana te cuento otro. Una vez tía, un día supe lejano que vivía una princesa bruja. Entonces vio un anciano brujo. Cuando unas plantas se fueron a pasear, entonces este cuento me gusta. Cuando un día fue a ver una bruja, la amiga que le gustaba, entonces un día se fue a pasear. Cuando un día vio una trenza que llegaba hasta el cielo, entonces dijo, ¡este Margarita Virú! Entonces se enojó tanto que tocaron su trenza. Entonces un día se fue a pasear. Cuando un día se fue al mar, entonces le escribió a sus mejores amigos. Nada como la trenza larga y el pelo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Un beso. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.